Mis ojitos tapaditos, así los tengo yo. Mis oídos tapaditos, así los tengo yo. Mi boquita tapadita, así la tengo yo. Y mi mano.